Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este programa, este Rompe el Cerco. Desde las 5 hasta las 6 de la tarde vamos a estar haciéndote compañía, así que prepará el mate, prepará la pava. Y vamos arrancando con este nuevo programa de este noticiero diario que tiene la FM Riachuelo 100.9. Hoy vamos a estar escuchando, recuperando una mesa de debate que estuvo pasando este 2024 por la FM Riachuelo 100.9. Lo estuvimos haciendo en conjunto desde el programa Rompe el Cerco con el programa Afrodecires a cargo de la compañera Sara. Hablando un poco con llamada la mesa de debate Resistencia en la Cultura Popular, hablando un poco con los feriantes de la Vuelta de Rocha y también de la Feria de San Telmo. Así que estuvimos charlando con ellos y estuvimos debatiendo un poco sobre la cultura, sobre los feriantes, sobre el trabajo que llevan día a día. Así que vamos a estar escuchando esa mesa de debate. Arrancamos Rompe el Cerco con un tema y después ya le damos con todo y escuchamos esa mesa. Siempre fueron lo mismo. Nuevos conservadores usan bigote y pantalones. Antiguos, buenos conversadores, carismáticos y encantadores, les viven diciendo que son los mejores. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo. Lo mismo, qué lindo estar así, tan cómodo y holgado. Caer siempre bien parado, otra vez los nuevos viejos peinados. Qué lindo estar así, tan cómodo. Siempre fueron lo mismo. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo. Bigote, buenos conversadores, carismáticos y encantadores, les viven diciendo que son los mejores. Otra vez. estamos acá inaugurando esta mesa con todos ustedes, que es una mesa de debate, que es una mesa donde van a circular nuestras voces, es como una mesa asamblearia. Y estamos muy, muy emocionadas porque realmente esta mesa se va a hacer una vez por mes y que tiene que ver con toda esta metida que viene realizando el macrismo a lo largo de todo este año y de siempre, ¿no? Desde siempre, pero que ahora tiene una anuencia más como para empezar a perseguir a, no solamente a los artesanos, a las ferias, a los feriantes, al candombe, a todo lo que es la cultura popular, sino todo lo que sea calle, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos con feriantes y artesanos de San Telmo, de Caminito, vecino del barrio. Sí, si querés yo te auxilio y te los presento. Dale. Sí. Ella es Cita, ella es compañera artesana de la Plaza Dorrego con Alejandra, ella también es artesana de la Plaza Dorrego. Estamos con el compañero Gerardo, artesano de Defensa al 200. Ella Yasmín, que ella también es al 700, Defensa al 700, artesana. Y Pablo, compañero delegado de Vuelta de Rocha, la Feria de Vuelta de Rocha. Los convocamos hoy acá para poder hablar un poco de la situación que están pasando los feriantes, los trabajadores de la cultura, ante la avanzada del macrismo, que bueno, como venía diciendo Sarita, viene hace años, pero este año tomó un poco más de fuerza y está haciendo una avanzada en todo Capital Federal, irrumpiendo el trabajo, irrumpiendo la cultura, irrumpiendo la vida cotidiana de todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, y los convocamos para que cuenten un poco las situaciones, las que están viviendo, y bueno, que puedan detallar un poco en qué momento están, ¿no?, de la lucha. No sé quién quiere dar comienzo a la mesa. Bueno, Pablo, te tocó vos. Como ya sabrán ustedes, la feria ya fue trasladada. Esto arrancó en el mes de agosto. En el mes de agosto nos mandan una disposición con 5 días de plazo para el traslado de la feria. Nosotros somos 2 ferias en realidad, somos Vuelta de Rocha 1, Vuelta de Rocha 2, pero además pertenecemos a un sistema de ferias artesanales que están reguladas por ordenanza, que es la 46075, tiene 2 decretos reglamentarios, o sea, la feria siempre fue legal en el espacio que ocupábamos. Nombro el sistema de ferias porque es un conjunto de ferias artesanales, pero no es la primera feria que quieren hacer desaparecer. Hace ya varios años, hoy somos 7 ferias, hace varios años hicieron desaparecer lo que fue Plazoleta Santa Fe, más conocida como Plaza Italia. Nuestra normativa, la cual les decía recién, habla de que en cuanto a la desaparición de un emplazamiento, los permisionarios, o sea, la gente estable de la feria, serán reubicados en otros emplazamientos. Plazoleta Santa Fe tenía 114 puestos para artesanos. De los 114, y para no entrar en la infracción de erradicar una feria, que era lo que tenían planteado a través de un decreto, el decreto 132, solamente dejan 5 puestos. Ese cupo restante jamás fue reubicado en ningún lugar. Así toda la feria estuviera vacía, esos cupos deberían haber sido anexados, porque eran cupos que se perdían, lugares de trabajo. Nombro esto porque lo que hicieron con el traslado de la feria atenta a la desaparición. Ya hace 15 días que los compañeros estamos haciendo resistencia en lo que es nuestro emplazamiento histórico y están inhibidos de trabajar en su feria, en la que es su feria, la Feria Vuelta de Rocha. No sabemos qué nombre nos querrán destinar, porque ya no somos más Vuelta de Rocha. Pero los compañeros... Para que se entienda, a ustedes les sacaron los puestos y los trasladaron a la Plaza de los Bomberos así arbitrariamente una noche y sin que ustedes sepan, no les habían notificado ni nada y directamente trasladaron los puestos. Mira, esto fue así. Nosotros, a partir de que nos dan 5 días, nosotros nos presentamos ante la justicia porque no teníamos posibilidad de hacer otra cosa. Es más, nosotros queríamos haber acordado una nueva redistribución de los puestos a partir... de lo que veíamos en el proyecto presentado, que era el proyecto algo de turismo. Mínimamente, algo, ¿no es cierto, Juan? Claro. ¿Querías decir algo? Sí, perdón, porque estamos muy acostumbrados a nombrar la Plaza de los Bomberos, pero es ex Plaza de los Bomberos, porque no es una plaza tampoco. Ya se encargaron también de durante años ir sacándole los juegos, ir poniendo donde había espacios verdes cemento, ¿no? Entonces también, si la van a nombrar, ya tienen que nombrar algo que ya vienen reventando. Sobre un reviente ponen otra cosa y así se están manejando. De reviente con reviente. No hay una lógica, ¿no? Por eso... Ahí estaba compartiendo unas palabras el compañero Juanito Caminante, el exvecino de La Boca, que nos olvidamos de presentarlo, pero que nos va a estar ayudando en la mesa del día de hoy. Nada, eso solamente. Bueno, te decía, para contestar un poco lo que... me preguntaba Sara. Nosotros nos presentamos ante la justicia... nos presentamos en la defensoría, hicimos un recurso de amparo, nos dieron una precautelar, esa precautelar duró un mes, cayó en el juzgado 11 en lo del juez Marconi, y 30 días después nos rechazan la cautelar. Entonces, a partir de que nos rechazan la cautelar y sin darnos tiempo a contestar, ¿sí? Se trasladan los puestos a la 1:30 de la mañana con un operativo que paga toda la ciudadanía, como si vinieran a buscar delincuentes, lo mismo que hicieron con los desalojos que se fueron sucediendo en el barrio, y que todo tiene que ver con el espacio público, con propiedades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto nace a partir, en el caso nuestro, a partir de un proyecto del Entur, que habla... El proyecto básicamente habla de lo que es el embellecimiento de la ciudad, como si una feria artesanal que desarrolla una actividad cultural, actividad que está declarada de interés cultural en la constitución de la ciudad, digo, no sé, no es poca cosa, donde habla de fomentar, difundir, preservar. Muy por el contrario, nos trasladan a la Plaza de los Bomberos, un lugar que, como decía el vecino, lo vienen reventando en cuanto a que era una plaza, ahí había juegos para los chicos, primero desaparecieron los juegos para los chicos, pero ahora les desapareció el lugar. Y esto fue, no hubo acuerdo ni con los delegados ni con el sistema de feria. Es más, se nos informó solamente a los delegados de La Boca, no a todos los delegados del sistema, como debe ser formalmente la comunicación. Pero, una pregunta para que la audiencia también sepa, porque también nos escuchan no solamente de acá del barrio, que el barrio los conocemos, pero que nos escuchan desde otros lugares. ¿Cuántos años hace que la feria de Caminito está? La feria hace 40 años está, y siempre estuvo emplazada en el mismo lugar, junto a la plazoleta de los Suspiros. 40 años. Que es el lugar histórico que nosotros reclamamos. Y que no estamos cerrados a pensar en una nueva reestructuración del armado de la feria, pero siempre y cuando sea en el mismo lugar, porque es lo que dice la normativa. Y el juez Marconi se encarga solamente de tomar como argumento un traslado de 100 metros sin que haya ningún estudio de cuánto afectaba al bolsillo del artesano y a la actividad en sí, porque empieza a desaparecer lo que es la artesanía en el barrio La Boca, como lo decimos en la presentación nuestra cuando hicimos la apelación a la disposición de traslado. Quizás ampliar un poco a los otros compañeros que cuenten un poco sus conflictos, así más o menos el que está del otro lado se entera de las problemáticas que van sucediendo, que son más o menos las mismas, ¿no? Porque es el gobierno de la ciudad atacando el trabajo autogestivo organizado de los feriantes, ¿no? Si querés, Cita, podés compartir un poco la situación de la Plaza Dorrego, que se encuentra en una situación similar, ¿no? La Plaza Dorrego cuenta con un conflicto también con el gobierno, como todas las ferias de San Telmo en este momento, que sería el casco histórico, pero básicamente lo distinto es que nosotros actualmente somos más o menos 150 feriantes. La ley, los días jueves, viernes y sábados, que es los días que está autorizada la feria, y básicamente lo que bajó el gobierno también, de un modo arbitrario, fue a los delegados un plano con 70 puestos. O sea, básicamente es dejar un montón de gente afuera. Bueno, nosotros estamos visibilizando, ahora tenemos una reunión con lo que sería Joana Fiori, que bueno, falta la confirmación de ellos de todas maneras, pero como que ya respondieron que sí a la reunión, para empezar a tener un diálogo, y bueno, esperamos realmente conservar todos los puestos de trabajo para todos los que estamos allí. O sea, con esto que me refiero, acá hay compañeros del 700, compañeros del 200, y lo que pasa en todo San Telmo es que, bueno, primero están sacando a los que no están regularizados, ¿no? El día domingo pasó algo bastante grave. Hay un pequeño sector entre lo que sería Avenida Defensa, entre Avenida San Juan y Cochabamba, justo en la colita más pegada a Cochabamba, que es un espacio que no está regularizado, pero están trabajando compañeros ahí, y ayer fueron levantados por Espacio Público acompañados de policía con, bueno, amenaza de incautación. Este espacio tiene la posibilidad de ser regularizado, porque ya el año pasado quisieron trasladar una feria ahí. Entonces, lo que respondimos algunos que en ese momento éramos, bueno, algunos que en ese momento eran delegados, yo ya no lo era, pero bueno, respondimos que si había estaba la posibilidad de regularizar gente ahí, que sean los que estaban trabajando. Bueno, esto se frenó, pero básicamente los compañeros que están en el 1200 se acercaron a Espacio Público para intentar tener un diálogo, que básicamente no llegó a ningún lado. Pero bueno, después en el 1300, que iba a venir un compañero también, lo que hicieron fue, lo que están haciendo es, quieren hacer, es dejar una sola hilera de puestos. Nosotros ya tenemos filmaciones, todo, porque la excusa siempre es que no pasa una ambulancia, que no pasa un camión de bomberos. Bueno, no un camión, pero bueno, por ejemplo, depende del tamaño del camión, ¿no? Pero bueno, que en este caso, en realidad tenemos la comprobación de que pasan. O sea, de hecho, en varias alturas de defensa hay vecinas que necesitan tener una ambulancia a mano todo el tiempo. Hace dos fines de semana entró la ambulancia en contramano por México, llegando por entre los puestos y la gente a atender a esta señora. O sea, es como que no hay un registro real, o sea, que sea como... No, tenemos que dejar un solo lado para que entren las ambulancias, porque la gente se nos muere a raudales los domingos. Bueno, y después me gustaría que pasarle a... Ah, bueno, perdón. En la feria de Jufra, que está en el pasaje Jufra, en esta feria ya hicieron esto. Tenían conocimiento de que también iban a dejar una sola hilera. Y lo que sucede es que básicamente ya lo hicieron. Le bajaron la disposición. Listo, hermana, sí. O sea, a todo esto está quedando mucha gente afuera. O sea, achican la Dorrego. Levantan a los del 1200, achican al 1300, achican Jufra. ¿Dónde quieren que nos vayamos? O sea, yo entiendo perfectamente... ¿Qué pasa con esos compañeros que no pueden feriar más? Ese es un problema gigante, porque, por ejemplo, o sea, todas las ferias quedan con faltante de puestos todos los fines de semana. O sea, ponele, tengo compañeras que te mandan mensaje a las 12 a ver si hay lugar por San Telmo, porque en Plaza Francia no había, entonces que están de las 8 de la mañana y que están esperando a ver si queda un lugar, y entonces es como que uno trata de hacerles el gancho, pero es imposible. O sea, una compañera hace un rato por un grupo de WhatsApp me preguntó cómo era para ser visitante de la Dorrego, y le digo, mira, estamos colapsadísimos. O sea, y es esta la historia, que los lugares que más o menos siguen funcionando se van colapsando cada vez más. Y que además es como que, bueno, este diálogo que se produce también entre ustedes, entre que ustedes le tienen que decir a los compañeros que no pueden venir. O sea, como si fueran ustedes los que toman esa decisión, con la decisión viene de otro lugar, ¿no es cierto? Que está produciendo y que está reafirmando el caos que se viene sosteniendo desde este gobierno, porque lo que produce es caos. Es un bajón, porque básicamente el trabajo sucio quiere que lo hagamos internamente. Sí, sí. O sea, yo no tengo ni derecho, ¿qué derecho tengo a decirle a una persona que no la dejo trabajar, que no puede trabajar? A decirle a uno que está parchando, a ver si... Que venga y lo levante Espacio Público. O sea, ¿por qué tengo que ir a hacer el trabajo sucio del gobierno? Yo tengo que trabajar. Ahí, para agregar. Sí, sí, puedo decir una cosita más. Esto que pasa en la ciudad es algo que a mí me pasó de estar defendiendo, bueno, representando la Feria de la Calle Perú en un momento, y nosotros tuvimos un intento de desalojo cuando se sancionó la ley 4121. Y lo que en ese momento quien agarró la ley era el que era el secretario sería del Ministerio de Espacio Público, Patricio Di Stéfano. Bueno, este muchacho fue el que agarra, toma la ley que era, y lo que hace es ponerle todos esos artículos que nos sacan derechos, que no se puede ser permisionario de dos ferias por más que estas no se contrapongan, que eso es algo que una palabra que no sea jodiendo. En la Plaza Dorrego, por ejemplo, o que los delegados no tengan ni voz ni voto. O sea, ahora está con el tema de los presentismos. Están, pero muy afilados. O sea, es como metés justificación enseguida y nuestro rubro es itinerante muchas veces. O sea, vas a trabajar otra feria, a buscar otra posibilidad. Porque es una forma de exclusión. Es una forma de exclusión baja, directamente. Claro. Y lo que me dijo, me remite a una época. Lo que me dijo este señor fue en una reunión que tuvimos con él mientras estaba el intento de desalojo de Calle Perú, fue: ustedes para mí no estarían ni en la Calle Perú ni en la Plaza Roberto Ar. Ustedes no están en mi modelo de ciudad. Y esto es lo que lleva el PRO adelante. Y esta vez está más afilado que nunca porque tienen toda la posibilidad de hacer con las disposiciones lo que quieran. Porque también votaron eso. O sea, en su momento es la cuestión, meten el decretazo, entonces a vos te mandan a donde sea porque se autorizaron. Así. Ese de control directamente es el control y el barrido en la ciudad, y también que meten un montón de políticas que son de exclusión que tienen que ver con lo popular, vamos a decir. Sí, es así. Sí, ¿Alguien quiere más? No, quiere... Y es eso básicamente lo que pasa con el PRO. No le gustan las ferias. No le importa si es de la ciudad globalizada, quieren que sea. Pero te le gustan las feriecitas chetas que hacen de vez en cuando, que todo bien, perfecto. Pero te sale 35 mil pesos el puesto. Disculpame que quiero decir algo cortito, que antes de que ustedes lleguen a San Telmo era una zona oscura, por decir, desértica, no tenía toda esta fluidez que tiene el turismo, que fue lo que trajo, fueron lo que trajeron los feriantes, les artesanes y también la cultura popular del candombe, del tango, ¿no? Exacto, me gustaría agregar algo. Nosotros el corredor que hicimos por todo Defensa, o sea, va desde Garay hasta la Plaza de Mayo, y es un corredor turístico muy importante. Sin embargo, el compañero Pablo habló de Entur, que es el ente que regula la ciudad y que básicamente está muy, muy ligado y muy metido en esto que está pasando en el casco histórico. Y, por ejemplo, vos ves la página de Entur y la única feria que promocionan de San Telmo es la Plaza de los Anticuarios de los días domingos. Porque en la Dorrego está jueves, viernes y sábado la Plaza de Artesanos y Manualistas, y los domingos la Feria de los Anticuarios. Es la única feria que promocionan. O sea, se olvidaron 16 cuadras de feria. Es como raro, ¿viste? Yo no creo que se lo hayan olvidado, pero bueno. Déjame dudar. Es como vos decís, no piensan en la ciudad para los feriantes, para los trabajadores, sino que quieren una ciudad for sport para el turismo. Es así, piensan para el turismo. ¿Querés contar un poco tu situación, Yasmín? Es similar. Lo que comenta Cita, ¿viste? Con el tema de que nos piden a nosotros en verano, medio proyecto o decreto de uno de la comuna, con todos los... Ojo, diciendo que eran vecinos y comercio. Nosotros en el 700, cuando nos reventaron la cuadra, hace un año... ¿Cuándo fue? En el 19. Nos reventaron la cuadra, estuvimos un año y medio sin laburar. Y la ganamos a fuerza, viste, bueno, paros, hubo detenidos, hay una causa también, viste, es institucional de una... No mucho no quiero hablar de eso porque no está medio ahí, pero... Sí. Pero eso que contaba, viste, que nos van a limpiar, nos están limpiando, en realidad, nos quieren levantar. Nosotros somos 75 puestos regulados y nos quieren levantar un hilera. ¿Dónde nos vamos? Porque además, vos estás ahí, ¿dónde te vas a laburar si te sacan de todos lados? ¿Alguno de los compañeros quiere agregar? Sí, por ahí, digamos, extender un poquito la situación de las ferias de casco histórico. Para empezar ahora, digamos, también así como bajaron el plano de cómo debería estar emplazada Plaza Dorrego, con la reducción de más de 70 puestos de trabajo, también está sucediendo lo mismo en todo el corredor Defensa los domingos. Esto quiere decir porque, digamos, ya al haber muchos compañeros que necesitan venir a trabajar los domingos y demás, se van extendiendo los puestos y, bueno, ya van queriendo reducir la cantidad de puestos por cuadra. Hay cuadras que tienen esta problemática, otras que por ahí no, pero, digamos, esto está. Con el tema, y por ahí, digamos, emplear un poquito lo que decía Cita, el tema de la ambulancia, digamos que sabemos que, digamos, es un pretexto y pasa. En otras ferias de la ciudad que son itinerantes, que las levantan como quieren, y ahí, digamos, no hay ningún tipo de impedimento legal, porque, digamos, las sacan como quieren, y están emplazadas de la misma manera. Entonces, digamos, es como que para un lado pasa la ambulancia y para el otro no. Entonces es como que no se entiende. Son todos pretextos como para, digamos, avanzar y recrudecer, digamos, la persecución que está habiendo en nuestro sector socioeconómico. Entonces, a partir de eso. Sara, ¿te puedo comentar algo más que te lo digo? Una de las cosas que no tiene capaz nada que ver en Bolívar, viste, con el tema que estaba Larreta, con el tema del 126 y 128, como el casco histórico, que hicieron, metieron esos colectivos en el Metrobús de Paseo Colón y de la 9 de julio. Yo digo, los viejos que están con andadores, todo por el casco histórico. Y vos los domingos, que yo estoy al 700, vas a la vuelta a las 3 de la tarde y desde Valencia para allá, parece que estás en un recital. Metieron esas vanes que cobraron un montón de guita y tenés todo boliche con su, parece un recital. Entonces toda esa cosa dice, no, que es fallo, que eso es todo, pero nos quieren borrar del mapa. ¿Vos querés decir algo, Sofía? No, me parece que un poco ya se compartieron las situaciones. Contar un poco qué estrategias se están teniendo desde los espacios organizados. Creo que la compañera no. Ella sí. Pero si querés, Alejandra, aportar. Bueno, sí, bueno, me presento. Mi nombre es Alejandra, soy de la feria de la Plaza Dorrego, que funciona los jueves, viernes, sábados y feriados. Y nuestra situación, como comentaba Tita y como comentaba un poco también Gerardo, es que la reducción de la feria siempre es como a la mitad, ¿no? Y según también un cálculo que tiene el gobierno de la ciudad, Ministerio de Espacio Público, por su parte, que sabemos que siempre no es real, porque si nosotros somos 200, ellos van a decir que somos 100 personas. Y eso, y eso lo van a querer todavía achicar aún más, por ejemplo, no sé, 50. A nosotros nos quieren dejar 70 puestos. Nos quieren dejar 70 puestos, somos más de 150 familias que trabajan ahí de forma rotativa porque tiene funcionamiento varios días y nunca alcanzan los espacios, entonces nos vamos rotando. Lo que pasa con nosotros es que no tenemos una notificación oficial, como por ejemplo algún escrito o algún mail. Lo que se dio nada más fueron dos reuniones informales con los delegados, bajando esta línea y bajando un plano, como decía Cita, de 70 lugares nada más. En principio eran 67 y después querían que agradezcamos que sumaron 3 y que ahora son 70. O sea, es una burla constante, además, ¿no? Así que nosotros no contamos tampoco, no estamos en el paso como los compañeros de Caminito, de la Feria de Vuelta de Rocha 1 y 2, porque ellos ya tienen varias instancias transitadas. Pudieron en su momento llamar a esta cautelar o presentar la cautelar, que, bueno, lamentablemente se dio de baja. Eso fue una noticia tristísima para absolutamente todos, porque entendemos la situación, porque lo estamos pasando. También nosotros nos fijamos mucho en lo que pasa con nuestros compañeros de diferentes ferias, porque esto es un plan sistemático, no se va a dar solamente en una feria, sea artesanal, manualista o de productos regionales, lo que sea, más allá de los rubros, porque también dentro de lo que nos unifica es la lucha por los espacios de trabajo. Lo que nos diferencia por ahí es el encuadre de las leyes, porque ellos tienen una ley de artesanos, nosotros tenemos una ley de manualistas, y se hace cierta diferencia en eso siempre a la hora de tener reuniones. Por eso también nos llaman a reuniones informales y solamente al delegado de una cuadra, al delegado de una feria. Entonces también lo que estaría, nosotros llamamos desde este espacio y desde varias reuniones, es la unificación de la lucha, que por eso estamos todos los representantes hoy acá, o los que podemos presentarnos también, porque la realidad es que nuestro trabajo demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo físico. En casos particulares hacemos 2-3 días de feria, las horas de taller que tenemos adelante, las horas de lucha como los compañeros de Caminito que se están turnando, por lo que tengo entendido, para hacer su, su aguante en el territorio, porque los territorios no se pueden dejar, los espacios de trabajo no se pueden abandonar en ningún momento. Nosotros tenemos como plan de lucha, sabemos que nos van a querer sacar la mitad de la feria, en primera instancia desocupando los muros, que son unas pequeñas parecitas que rodea toda la plaza, donde trabaja muchísima gente desde hace muchos años. De hecho, la plaza de la Feria Dorrego nació en esos muros. Los primeros artesanos, los primeros trabajadores de esos espacios empezaron a parchar en ese muro. Es algo muy simbólico también que quieran desocupar a la gente, o sea, que quieran desocupar los espacios, que quieran echar a esa gente de sus espacios de trabajo cuando es algo histórico. Por ahí no tiene tantos años en la plaza, pero sí tiene una simbología muy importante. Así que en principio van a querer empezar por eso, nosotros no lo vamos a permitir, vamos a poner nuestros paños simbólicos, vamos a estar haciendo el aguante, compartiremos paños si tenemos que trabajar de alguna manera, porque hay diferentes realidades, hay madres, hay padres también, están a cargo de sus hijos, necesitan llevar el plato de comida a su casa, entonces también hay que hacer la resistencia en el espacio y compartir los puestos de trabajo entre todos los compañeros. Lo que comentaban acá Cita y Gerardo y un poco también el grupo, que lo que pasa es que se saturan las ferias. Porque imagínate que te sacan la mitad de puestos de cada feria, esa gente no sabe a dónde ir. Y nosotros que estamos recontra colapsados, con los, también vienen viajeros, estamos colapsados ya entre nosotros. Es una tristeza que no se le pueda dar el espacio de trabajo, por ejemplo, a compañeros de Caminito que están en situación de lucha, porque no hay espacio físico. Y así todo, funcionamos bien con el barrio, funcionamos bien con los comercios, estamos organizados, contamos con un montón de apoyo, hablamos con la gente del barrio todo el tiempo porque ellos pasean por nuestra feria. No somos solamente un lugar donde hay compra y venta de artesanías, de arte, de artistas plásticos, de manualistas y demás. También somos parte del barrio. Todas las ferias, los vecinos vienen, nos preguntan qué pasa, se acercan, se llevan un volante, te firman el petitorio, se van interesando por la causa de todos. Y todavía no escuché un solo relato de algún vecino que por lo menos dudara de nuestra presencia ahí. Absolutamente todos, o la gran mayoría, nos apoya, como seguramente hay personas que les molesta el ruido y demás, pero siempre se puede llegar a acuerdos entre ambas partes. Entre los vecinos, entre los feriantes, entre los delegados. Ese es como un poco el panorama en general. Bueno, lo que yo quería rescatar de lo que dice Alejandra es que tiene que ver también con una construcción cultural. Por eso esta mesa de cultura. Es una identidad y es una cultura. Y que el poder, y este poder que intenta dominar y que intenta que intenta invadir el espacio público, que está ocupado por trabajadores y por trabajadoras, porque detrás de las ferias hay seres humanos que están sosteniendo hogares, familias, y que están viviendo de ese trabajo. Entonces, estos poderes intentan hacer fragmentar constantemente, ¿no? Tiran el bombazo y crean el caos para que haya fragmentación entre ustedes. Juanito, sí, decinos. Esto que dicen todos, ¿no? Acá que estamos hablando, no solo corta el trabajo de todos los artesanos, sino de un montón de vecinos. De vecino el cafetero, el vecino que sale a vender el sándwich, el vecino que sale a vender el agua. Entonces es un montón. Entonces si se van todos, si sacan a todos los artesanos, todos esos atrás se tienen que ir también. Se tienen que ir porque no tienen dónde vender, dónde, ¿no? Que tienen una economía que ayudan, ¿no? Que son parte del ecosistema. Así, por así decirlo. Yo personalmente en San Telmo he vendido alfajores, fui como artesano también un tiempo, o sea, fui en distintas ocasiones. Ahora también está el candombe, que lo quieren sacar, ¿no? Por el ruido, por esto, por lo otro, pero el candombe existe. Antes de que exista la palabra San Telmo, ya estaba el candombe metido ahí, ¿no? Sí, Pablo, quería decir algo. No, porque un poco quería reforzar lo que había dicho Cita y las compañeras con respecto a que acá atrás hay gente, atrás de un puesto hay gente. Nosotros hoy en La Boca hay 140 familias que están imposibilitadas de desarrollar la actividad y generar el sustento para los suyos. Esto tiene nombre y apellido. esto que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires y más específicamente en la zona sur. El nuevo proyecto urbanístico, ¿sí?, tiene nombre y apellido. El proyecto del Entour tiene nombre y apellido. O sea, ahí es, esto es un proyecto que baja de jefatura de gabinete, ¿sí? El proyecto sale del Entour, que es el ente de turismo, ¿sí? Es Gilligan, de apellido Gilligan, el presidente de turismo. Tiene un brazo ejecutor, que es el subsecretario de ordenamiento urbano, Pedro Comín. Y tiene quien se hace responsable de eso a través de una firma, que es Joana Fiore, directora de ferias y permisos. O sea, esto sabemos perfectamente quién es. Pero aparte, ¿y a quién se esconde atrás? José Palmiotti. En el barrio siempre tenemos nuestra gente influyente que tiene ideas brillantes para los trabajadores. Pero te decía esto que decía Cita con respecto a los argumentos que usan. Yo te decía embellecimiento, todo eso, pero también a nosotros nos dijeron esto de la circulación. Y mientras nosotros nos estaban informando con el argumento de que debía haber circulación, de que era un proyecto que bajaba de jefatura, o sea que nuestra autoridad de aplicación tenía que obedecer a como diera lugar lo que bajara de jefatura de gabinete, mientras nosotros teníamos esa reunión, estaban tapando la vía de acceso que la semana anterior había sido utilizada por los bomberos y por la ambulancia en distintos días. Entonces, mientras nos decían eso, cerraban el paso. Pero además te decía, no es que solamente actúan con la gente que, vamos a decir, trabaja de manera irregular, pero que se trata de ganar el mango, sino que además, y en el caso nuestro, ¿sí?, se llevaron puesto la ordenanza que regula la actividad, una ordenanza vigente que dice cómo, cuándo se puede hacer un traslado. Y además, en ese accionar del Ejecutivo, vulnera la división de poderes. ¿Por qué? Porque ellos hacen una relocalización, y esto está escrito en un acta de la última reunión que tuvimos con la autoridad de aplicación. Y una relocalización, que debería suceder cuando una feria deja de existir, además debería ser refrendada por la legislatura. Por eso nosotros nos hicimos presentes en la legislatura para plantear este problema. Es decir, a ver, el Ejecutivo se arroga poderes del legislativo. Digo, ya acá no pasa por si sos ilegal. Si sos ilegal y tenés todos los papeles al día, también, porque te inventan un argumento de que 100 metros no son nada al traslado de una feria sin hacer un impacto económico. Y ellos dicen que te van a garantizar la sustentabilidad económica, sociocultural. ¿Cómo, si ya los compañeros no están trabajando porque es un lugar inviable? ¿Cómo lo sociocultural lo van a sostener cuando dos ferias del sistema están desapareciendo? Es imposible que puedan cumplir con el argumento. Este embellecimiento del que vos hablabas me hace acordar a cuando fue el tema del tigre, los carpinchos y eso de el problema de la estética visual. Sí. Porque estas son las ciudades globalizadas que se pretenden, que se buscan, y que también dentro de lo que decía, como decía Juanito, dentro del candombe hay leyes, por ejemplo la ley del 8 de noviembre, que es el Día de la Cultura Afrodescendiente, y también está la ley del candombe del 3 de diciembre. Sin embargo, que permitiría esa ley de Cava que los tambores estén en la calle. O sea, sin embargo, hoy por hoy, esas leyes no se respetan. Mira, Sara, te comento esto rápido. El día jueves, que nosotros nos hicimos en la legislatura, se declara de interés cultural la llamada del mes de septiembre, que termina en la Plaza de los Bomberos. Sí, eso es otra. Hoy eso no se puede hacer porque lo usurparon. Y sabes que lo peor, cuando Cita decía esto, cómo lleva al enfrentamiento el pobre contra la pobre, parece que la feria fuera la que usurpó el lugar, y nosotros no vamos a ser cómplices de esa decisión del gobierno. Nosotros no vamos a ser cómplices de que se le quite un espacio. Por eso decía, ¿cuáles son los planes de lucha? Y bueno, nosotros estamos convocando a todo el barrio, a las organizaciones del barrio, al sistema de ferias, bueno, acompañan La Boca Resiste y Propone esta invitación, que es para el miércoles 25, 18:30, para una charla debate, y que, bueno, que podamos plantar una postura en cuanto, en principio, recuperar ese espacio que es para la gente del barrio, para que los chicos puedan volver a jugar a la pelota, todo eso que nosotros decimos cada vez que nos presentamos donde vayamos. No somos cómplices del gobierno de la ciudad ante este atropello. Y ahora, bueno, ¿la feria se va a armar igual en la Plaza de los Bomberos o cómo? No. De todos modos, la llamada de candombe se va a hacer igual este 5, ¿no? Este 5 de octubre. El 5 de octubre se hace. El 5, sí, sí, la pasaron por el clima. Bueno, al final no llovió, pero bueno, sí. El tema es ver cómo, ¿no?, se organiza cuando tenés 50 hierros metidos ahí, porque... Perdón, 70, perdón. No movieron la feria, movieron los hierros. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Movieron hierros y los metieron en una plaza. La feria sigue estando en el lugar porque los feriantes están en lucha donde siempre estuvieron, en Vuelta de Rocha. Movieron los hierros, nada más. Dejemos. Es así, claro. Juancito, es así. Claro. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Compañeros, cantemos todos como vacía el oso, porque a los poderosos le vamos a demostrar que vamos a luchar por un país mejor. Como decía el oso, como lo quiero yo. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Bueno, compañeros, ustedes también están, entiendo que en la lucha, resistiendo contra la avanzada del macrismo. Si quieren contar un poco cómo vienen con esa situación, si están organizándose para armar un plan de lucha, y si no, bueno, armen acá. Ah, esto es una mesa. O sea, lamentablemente esta situación de un plan de lucha, del aguante, de no abandonar el lugar porque el que abandona el lugar pierde, o sea, ya la conocemos bastante. O sea, así como Pablo hablaba de la feria de Plaza Italia, o sea, nosotros en defensa del 700, con Yasmín tuvimos la situación de que regularizaron otro espacio en nuestro lugar, o sea, tuvimos que dar todo el aguante. Tuvimos que mover judicialmente también, que tuvimos una pata zarpada ahí, que la verdad que estuvo muy bien. O sea, básicamente es esa, ¿no? Como siempre, sobre todo estar, permanecer, tener un poquito de hambre, comer chapatis. Pero bueno, va por ese lado, ¿no? La visibilización, la adhesión de las ferias del país, que eso es algo hermoso que llega, que he visto que llegaron de Bariloche, por ejemplo, para Caminito, y está buenísimo, porque es un apoyo que somos un colectivo, como decía antes, itinerante. Entonces, bueno, podemos hacer llegar esa información y espero que realmente este gobierno por fin... Yo soy una ilusa, pero... John Lennon. Bueno, pero estaría bueno que realmente el gobierno tome acciones que ayuden a lo que es el colectivo, ¿no? Porque de repente, o sea, si bien hay una ley que no te permite, que te permite usar los baños, esa es una ley que no se respeta. Y sin embargo, en una reunión con Espacio Público le dije, bueno, en realidad el del restaurante tiene algo de razón. Si un montón de gente le echó de luz el papel al detergente, o sea, hágale un descuento impositivo. O sea, hay formas en las cuales pueden mejorar nuestro trabajo. Por ejemplo, también, no sé, se me fue. Y bueno, muchas cosas que pueden hacer para mejorar realmente lo que es el día a día. Bueno, de hecho, lo que está pasando ahora en defensa, que suele pasar de vez en cuando, pero ahora pasó como un par de veces ya en distintas alturas, fue que quedan autos a la noche. Quedan a los autos la noche anterior al armado, entonces claro, al otro día son 4 puestos menos que pasó el otro día. En defensa 700 pasó hace 15 días un auto. Nosotros tenemos, cuando nos regulan, antes de que eran echar por nosotros, teníamos puesto de invitado. Cuando nos regulan, nos meten a todos fijos. Entonces tenemos un grupo donde el día anterior, los que no vienen fijos, para darle puesto de invitado. Nada, ahora se está dando la modalidad de, viste, que cada 15 días nos meten un auto y no lo sacan. Y está, viste que la grúa, vos lo llamás, y dice, no podemos, tenés que llamar un número. En ese sentido, quiero preguntar algo, a ver qué piensan y qué. Alguien acá dijo que había apoyo de los vecinos, pero ¿hay vecinos que tiran en contra? Sí, los hay. Y sobre todo el vecino oligarca de San Telmo. Y la verdad es que es indignante, porque que unas señoras, distinguidas señoras, vayan a hacer denuncias, porque, no sé, hay una que escuché que era hasta ridícula, tipo que le meamos la puerta del local. O sea, ¿pero qué te pensás? ¿Que vivo en un gallinero yo? O sea, no sé qué concepto tienen de una feria. O sea, después aparte, por ejemplo, con los tambores suele pasar también. O sea, pero de repente estas mismas señoras distinguidas, señores distinguidos, no les importa que haya trata en el barrio, que haya un barrio que tiene tantos peligros como, bueno, estamos cercanos. Ahí pasan muchas cosas en San Telmo, muchas cosas. O sea, es un barrio que en algunas zonas es bastante peligroso para el turista, para el vecino, para la vecina. O sea, estas cosas no les importan. O sea, y realmente se fijan en que si el tambor suena, que... Estos vecinos podrían tener ciertas articulaciones o pesos políticos. Exactamente, porque, por ejemplo, vos podés ir a denunciar un abuso y te pegan un paseo por todas las comisarías y no llega capaz que a ningún lado. Pero, sin embargo, una denuncia de que le molestan los tambores llega a puerto, llega al gobierno y el gobierno acciona y tiene una excusa para decirte, no, vos no podés pasar con tu tamborcito por acá. O sea, ¿querías decir algo? Sí, no, por ahí ampliar un poquito con el tema este de los autos. O sea, eso en realidad, digamos, pertenecería a la órbita de Vialidad, que el gobierno de la ciudad tendría en sus manos podría instrumentar que Vialidad mande personal para garantizar el corte de tránsito que está garantizado por ley, sábados y domingos y feriados, y a nosotros solamente nos habilitan el domingo de laburo. Y hoy en día tenemos a Plaza Dorrego que está completamente saturada de los compañeros porque un solo día de trabajo no alcanza, entonces hay que salir más. Entonces siempre el gobierno de la ciudad está impidiendo que esas cosas se hagan, pero por otro lado sí aplica, digamos, la mano represiva. Por un lado, hay muchos compañeros que de repente, digamos, tendrían que hacer permisionarios, llamados a fiscalizar y tener el uso de permiso precario, digamos, del espacio público, y no lo hacen. Hoy en día tenemos varios compañeros que tienen el trámite iniciado, tienen número de expedientes un montón de tiempo y nunca fueron convocados. Hoy en día esos trámites están vencidos, hay que volverlos a hacer, y una vez más el juego de la burocracia impidiendo, digamos, que el laburante obtenga derechos, y siempre, digamos, son las obligaciones y la represión. ¿Qué hace la policía? Por ejemplo, ¿hace contravenciones, labra actas, amenaza? En el caso de los candombes, sí. Por ejemplo, al director de Candombe Amistad, Ulito Rapalini, que estuvo acá. Le abrieron una contravención, digamos. Sí, sí. Pero en general, a los artesanes, a ustedes no. Lo que sucede, sí, es que estuvo pasando espacio público con la policía. La semana, este domingo, no, el anterior, le sacaron a un muchacho africano casi 200 anteojos. O sea, en realidad le podrían haber sacado 5. Fue un exceso, fue saña. Fue racismo. Y también, sí. Y también una chica que vendía empanadas con la conservadora. O sea, ¿qué vas a hacer con las empanadas encerradas en un si vienen por ese lado, viste? Como igualmente, como que depende la situación, ¿no? Porque de repente depende el operativo. Capaz que te dicen, bueno, levantá, o capaz que ya viene un poco más espeso el asunto. Depende mucho del día que te toque, del jefe que te toque. Tiene toda una historia. Mira, yo quería aclarar algo que no sé si vos lo viste. Siempre espacios públicos, nosotros, ¿viste?, estamos regulados y no te permiten ni reventa ni comida en la calle. Últimamente lo que se está dando, lo de los autos, que no es casualidad para mí, ¿viste? Decime paranoica, para mí no es casualidad, para mí viene de arriba. Y además, ahora permiten que se metan entre la senda, entre los negocios que nosotros ahí, ¿viste?, está hablado. Deja, no pasa nada. Yo digo, es otra cosa que para mí me pinta la paranoia de que es algo más. A ver si no lo... Esto, bueno, mandan a nosotros, referente. Hay que levantar todo. Como otra cosa más como para joder. Así viene la cosa. Yo la veo negra, pero bueno, no sé. ¿Querías decir algo más, Juanito, vos? No, Sara quería volver a lo que decías del tema de los vecinos, porque no en todos los barrios pasa lo mismo. En nuestro caso, los vecinos han acompañado el rechazo de traslado con miles de firmas. No tan solo de la gente del barrio y las organizaciones del barrio, sino el Consejo Consultivo de la Comuna 4 ha rechazado el traslado. Toda la comunidad artesanal, o sea, a nivel federal, toda la comunidad artesanal. No hay organización de artesanos, ya sea asociación, federación o ferias legales, que no haya rechazado el traslado. Y con respecto a los vecinos, el problema que tenemos con los vecinos es que tienen interés sobre nuestro espacio, aunque ellos en esta primera instancia han salido perjudicados porque han tenido una regularización de mesas y sillas, que nosotros después vemos que el día de partido ya no está tan regularizado. Pero vos mirá qué casualidad esto que te digo de los comerciantes que con los que siempre hemos tenido problemas, ¿eh?, por el tema del espacio. La feria ya era preexistente a cualquiera. Yo estoy del año 94, o sea, ahí no existía nada cuando la feria llegó, ni turismo iba. Pero vos fijate, ¿no?, cómo es la cosa. El viernes 27 es el día de... se celebra el Día del Turismo Nacional. Y a los gastronómicos le plantean si pueden quedar abiertos. Los gastronómicos de ahí quedan hasta las 7, hasta las 23 horas, porque va a haber espectáculo de tango, va a haber pantalla, va a haber todo en el espacio donde estaba la feria. Pero lo que pasa es que, claro, estos espacios no forman parte del turismo depredador. Entonces, lógicamente que es un ámbito absolutamente periférico, que es el que se pretende desaparecer. Esos vecinos, ¿no?, que te digo, con los que tenemos problemas, sí, claro, que te digo que solamente vienen a buscar la recaudación de sus negocios. Claro, sí. El vecino real está con la feria. Es exactamente como él dice, el vecino real está con la feria. Nosotros en San Telmo, además de todo lo nuestro, tenemos el problema de los locales que fueron cerrando de a poquito en el mercado. La otra vuelta teníamos un almacenero amigo adorado que era Bolívar. Bueno, tomo ahí un poco la palabra de Cita, que se emociona porque la verdad que la pérdida de Bolívar fue muy fuerte para todos los vecinos de San Telmo en general y para nosotros como integrantes de la feria también, porque siempre íbamos a hacer las compras ahí porque tenían la birra más fría del barrio en principio. Y aparte es una persona que estuvo siempre al tanto de la dinámica, también nos preguntaba cómo nos iba, cómo viene la venta, qué tal el turismo, como que se arma una gran comunidad también entre artesanos, vecinos, la gente de los restaurantes que ponen sus mesas en el interior de la plaza, que también es un paseo turístico para el vecino, para el turista también. Entonces, lo que pasa en San Telmo y lo que quería contar un poco Cita, es de este vecino Bolívar, que lo que pasó fue que le subieron el alquiler de su local a 2 millones de pesos, algo que claramente no se puede sustentar, y esa fue la forma que encontraron para poder sacarlo de su lugar de trabajo de 40 años. Él estuvo ahí. No pudo renovar su contrato porque los números que piden tanto en el mercado de San Telmo como en diferentes espacios cerca del barrio son irrisorios, no se pueden pagar. Así que lo que hacen es sacar al pequeño comerciante de su lugar de trabajo, que es su vida entera, y traer, no sé, qué quieren poner, un mostaza, un barrio, no sé, una cosa, nada que ver con la impronta del barrio, nada que ver con la historia también. Perdón, la excusa también no es solo poner algo. El poner algo es muy chiquito. Lo que quieren es el terreno. ¿Entendés? Lo que quieren es el terreno entero del mercado, que es gigante y donde pueden meter 18 edificios. Eso es lo importante. Después, si meten todo lo que metan, va a ser lavado de plata. Como los millones de dulce de leche que hay por todos lados. ¿Entendés? Claro, es que... ¿Cuánto dulce de leche puede comer? Yo soy re fanático del dulce de leche y te juro que no me puedo hacer cargo de tantos locales. Te lo juro. De un local me hago cargo, pero más dale. Te lo juro. Así perdí los dientes. Sí, me re hago cargo. Pero, ¿entendés? Lo importante es eso, ¿entendés? Que no les importa qué haya, ¿entendés? Lo importante es que van al terreno. ¿Qué es lo que importa? Acá en La Boca pasa lo mismo. Dicen que adoran el conventillo histórico, pero quieren el terreno del conventillo histórico. Quería profundizar un poquito las palabras de Juan, porque en este momento nos están mandando saludos desde Villaguay, desde Entre Ríos, la comunidad de los negros manecos, que es una comunidad de negros que son cimarrones, que escaparon de esclavitud, sus ancestros en su momento, y se asentaron ahí mismo en Sájarov, lo que se llama hoy Sájarov en Villaguay, y ellos también están en esta lucha. Es un lugar... es un territorio, son campos, ¿no? Pero ellos están en esta lucha territorial también, porque constantemente quieren, primero invisibilizan, ¿verdad? El ingreso, hay negros argentinos que están asentados en Sájarov, que descienden de esclavizados, y que en la Argentina hubo una trata esclavista, y que hay descendientes vivos y los quieren invisibilizar, no quieren que se cuente su historia. Cuando hay un recorrido turístico, es un recorrido turístico que los pasa por el, digamos, por el costadito, y los vuelve a invisibilizar a comunidades que históricamente han aportado a la cultura también de Entre Ríos. En este momento nos están escuchando, así que les mandamos un beso, gracias, a Isabel, gracias, desde la comunidad, que se solidariza y manda a decir, bueno, la lucha no es solo nuestra, mando mis saludos y mi solidaridad con los compañeros, y la lucha es territorial. Gracias. Bueno, sí, comparto un montón. Nosotros desde la FM Riachuelo, que es una radio comunitaria, que como todas las radios comunitarias están en peligro, todos los espacios autogestivos están en peligro por el gobierno nacional actual, pero también por el macrismo, porque también ponen palos en la rueda para la organización, también ningunean el trabajo. Y bueno, nosotros denunciamos que viene un proceso de gentrificación, el proceso de echar a los vecinos originales de la ciudad de Buenos Aires y traer gente nueva, o generar estos negocios inmobiliarios, estos edificios gigantes donde nadie vive, pero la plata va a algún lado, y siempre son a los amigotes de Macri y sus allegados. Siempre son negocios, siempre hay plata de por medio, intereses económicos, como Puerto Madero. Y digamos, nos vemos, tanto el San Telmo como La Boca, dentro de un lugar de interés de este gobierno del macrismo hace años. Y este es el proceso que se está dando y que se expresa en estas políticas de ¿cómo se podría decir? De descarte, ¿no? Porque descartan de desgaste. Exactamente. Entonces, bueno, quizás para no irnos con un sabor tan amargo, contar, bueno, qué hay. Vamos a hablar de dulce de leche. No, contar qué iniciativas se están haciendo para juntarse, a unir las luchas, ¿cómo es la lucha que están dando, la resistencia ante esta avanzada que está haciendo el macrismo? ¿Alguno? Por ahí, digamos, contar un poquito más sobre el tema este, que a su vez, digamos, de la invisibilización, el descarte y demás, también hay una política de desprestigio mediático. De repente no sé, han salido notas en Diario Clarín que han desprestigiado la feria constantemente, digamos, entonces todo eso apunta para, digamos, avanzar en esto que comentabas vos, Sofi, del proceso de gentrificación que se está dando en San Telmo, la expulsión del barrio, el encarecimiento del suelo urbano, la imposibilidad de acceder al mismo, que también es imposibilidad de acceder a la vivienda. Entonces, digamos, todo eso se está dando. Por ejemplo, en gran parte, digamos, es obviamente que en un flujo de, no sé, 500.000 personas que pasan por Defensa domingo a domingo, claramente todo ese cúmulo de gente va a generar, digamos, desechos, residuos, etcétera, y todo eso lo utilizan para ponerte en contra de cierto sector del barrio y utilizarlo eso como una política de desprestigio. ¿Qué pasa? En el proceso, digamos, de reapertura de feria luego de la cuarentena, dimos, digamos, toda una discusión del protocolo sanitario y demás, en lo cual, digamos, logramos que haya baños químicos. Entonces, de esa manera, digamos, sería como mitigar un poco la problemática de la higiene urbana, que tanto dicen y desprecian de proteger, pero no lo hacen. Bueno, recortaron ese presupuesto por vía judicial, le dijeron que tenían que restablecer los baños químicos, y la ministra de Espacio Público en ese entonces, Clara Mucio, se negó a una orden judicial. Entonces eso, por ahí, digamos, avanzar un poco en lo que estamos hablando de Plaza Dorrego. Bueno, no, le paso la palabra a Ale. Bueno, no, quiero responder un poco tu pregunta, y la realidad es que yo creo que este momento, esta mesa de debate, en parte es inaugural también para unificar las luchas, porque en nuestro caso es como que, como decía antes, no cruzamos ciertas instancias, entonces ahora estamos como arrancando también con esto del plan de lucha. Se decidió en asamblea, votaron los compañeros. En principio va a ser resistir en el territorio, como dije antes, pero esto de unificar las fuerzas creo que es un poco también lo que se necesita ahora, porque no quedamos afuera del contexto general, ¿no? O sea, nuestro pueblo sufre una gran desunión, pero acá estamos todos juntos, hablando, tratando de saber qué pasa en cada espacio. Y me parece que más allá de lo que quieran hacer con nosotros y con nuestro espacio, esto lo podemos aprovechar como una oportunidad para volver a unirnos también y, como decías vos, no irnos, salir de acá con un gusto amargo, sino más bien decir, che, loco, vamos para adelante, nos apoyamos con los compas de La Boca, nos apoyamos con los compas de Plaza Francia, Defensa los Domingos, Defensa la Plaza Dorrego, el pasaje Giufra, que también hay compañeros que están con el corazón roto, con su economía de desastre, y no tienen la posibilidad tal vez de luchar o encontrar un colectivo para poder luchar por sus espacios. Entonces, este momento también es para convocar a todos los compas que están escuchando o alguien que por ahí tiene algún conocido, amigo, familiar, artesano y que tal vez está escuchando otra cosa o no está tan al tanto porque todavía no llegaron estas amenazas o estos hechos concretos como los compas de La Boca, y que nos empecemos a unificar de acá en adelante, organizando festivales, organizando movilizaciones, ollas populares, talleres abiertos como hacen ellos. Todo es, me parece que es para sumar, cada uno podrá poner lo que puede en la medida de su tiempo también y de su economía, que eso también hay que resaltar a veces entre nosotros mismos también, como que no podemos andar señalando quién sí, quién no, quién puede, quién no puede. Lo importante es, bueno, tratar de empujar todos para el mismo lado. Así que en principio es como, yo creo que esto es inaugural, como de acá para adelante con todos los compañeros. Y básicamente las ideas son esas: olla popular en San Telmo, en la feria de la Plaza Dorrego. Nos van a amar las ideas. Pero contamos con el apoyo de mucha gente, la verdad. Sí. Tuvimos reunión con comuneros, ellos están haciendo el sondeo vecinal también para brindarnos esa información. Algunos compañeros van a empezar a preguntar vecino por vecino en el radio de la plaza. Buscaremos ese apoyo, buscaremos el consenso. Así que, bueno, nada, yo creo que sí, la vamos a luchar y la vamos a ganar. Los espacios no los vamos a dejar en ningún momento. Sí, ya hay, bueno, como... Bueno, ¿querías decir algo? Chiquitito. Sí, no. Ya hay un proceso que se ha iniciado, que por ahí, digamos, visibilizar un poco la situación de la persecución de Plaza Dorrego, que se está dando, entonces esa campaña de difusión hacia el barrio ya se está dando, se están juntando firmas, se está construyendo, digamos, un apoyo vecinal. Desde ahí, ¿no? O sea, interpelando al barrio, desde la juntada de firmas, comentarle cuál es la problemática y realmente poner en pie de alerta, digamos, de que realmente están viniendo por la feria, que la feria es cultura, es arte y debe ser protegido y apañado. Esto que decías vos sobre la gentrificación y sobre lo que pone el capitalismo en valor a un barrio que adoquín por adoquín fue colocado por negros, que hoy no se puede... El valor es imposible para cualquiera de nosotros que queramos vivir ahí, y que fue construido por nuestras comunidades afrodescendientes. Lo que es el casco histórico, desde el casco histórico hasta el Parque Lezama, es el barrio del Tambor y también es el barrio del Mondongo. Entonces, son nombres que son emblemáticos y que son y que por algo se sacude constantemente esos residuos del clasismo y del racismo desde aquella época. Acá La Boca y lo que es todo Puerto, por donde entraron también los barcos negreros con la trata esclavista, y estos afrodescendientes que viven en La Boca y que no son un decorado nada más, que no tocan el tambor para adornar ni decorar el barrio, sino que hay un aporte cultural enorme desde el tambor y desde el tango. Entonces, estos barrios no porque sí son barrios periféricos inundados con nuestras comunidades, inundados de esta cultura, y que vamos, y que se sigue resistiendo de la época de la colonia y va a seguir así. Así que, bueno, ¿querías decir algo más, Juancito? Dale, vamos. No, justo se me fue, pero volvió. Con esta palabra de moda, gentrificación, a muchos vecinos de acá del barrio que se están mudando, se están yendo todos para el mismo lugar, Avellaneda. Porque es lo que se puede empezar a pagar. El que no puede pagar capital, se va. Y Avellaneda es donde está yendo el vecino de La Boca. Así que, bueno, de última le coparemos a Avellaneda. Claro. Y, yo soy de Avellaneda, claro, los voy a recibir. ¿Viste? ¿O no? Voy a recibir. ¿Eh? Pero como igualmente... eso. O sea, no vamos a dejar de existir. Ese es el tema. No importa. Sea como sea, nosotros tenemos nuestra forma de expresión. Tenemos una forma de expresión que es ancestral a todo, al ser humano, expresarse. De una, primero se expresó y después dijo hola. De una, así que no, nada, eso como no. Juancito es poeta y bueno, romántico y romántico. Multifacético. No, lo último que soy romántico. Lo último que soy romántico. Bueno, creo que esta mesa ya va llegando a su fin porque se dijeron muchas cosas, hay que bajar la data, ¿no? La gente que está mirando del otro lado, saludamos a Moni y a Teo que nos estuvieron ayudando con la técnica de hoy. Y bueno, a los compañeros que están del otro lado mirando, les va a bajar la data. Y este me parece que es el momento de poder pasar los chivos, ¿no? Si hay alguna página donde estén actualizando las situaciones, es el momento para decirlas. Si hay algún feriante que está mirando del otro lado, que se pueda contactar con ustedes y armar lucha y unión, este es el momento para decir sus lugares, sus canales de difusión. Así que... Sí. A ver, Alejandra, tengo sabe. Mis notas. Bueno, nosotros por el momento tenemos dos Instagrams que tienen como ahí para dar una mirada más visual y más concisa, y para la gente que le gusta leer textos y redactados más largos, tenemos dos Instagrams. Uno es Feria Plaza Dorrego y el otro Plaza Dorrego Feria. Así que se pueden sumar a los dos Instagrams, están los links con el petitorio de firmas para apoyar nuestra lucha. Así que por el momento, si quieren, ahí pueden chusmear todo y ponerse al tanto de las novedades también. Pablo, ¿usted? Sí, a nosotros pueden seguirnos en Artesanos Caminito, en la página de Instagram. Y bueno, como último así, los esperamos el miércoles que viene a las 18:30 horas. Este miércoles 26. Este miércoles 25. Este miércoles 25, 18:30 horas en la Plaza de los Bomberos. Okay. Para demostrar que ningún vecino está de acuerdo en la usurpación de su espacio. Y ni tampoco que esa usurpación sea a partir de la colocación de los fierros de la feria, como decía Juan. También invitamos a todos los medios que vengan y que puedan documentar lo que va a pasar este miércoles. ¿Vos algo más? ¿Tenías algo? ¿Una especie de difusión? ¿El sábado? Sí. Viene el innombrable al Parque Lezama. Ah. Así que ya que estamos hablando de la Boca San Telmo, todos los vecinos, amigo vecino que quiera expresarse contra el innombrable, por favor hágase presente. Ahí ya sabe de quién estamos hablando. Dato fundamental. Y que después pasen por la feria. Claro, y después, claro. Que después pasen por la feria a darnos una mano, a ver muchos colores, mucha buena onda. Ahí va a ver la diferencia. Sí, porque está bueno, porque estamos cerquita, así que va a poder ver la diferencia. La primera vez que el innombrable hizo un acto ahí, justo estábamos unos cuantos por un candombe que nos juntábamos, que nos juntamos ahí. Y el acto era de gente de campera de cuero, vestido con gomina. Al mejor estilo neonazi. Entonces, ahí por lo menos el vecino y todos van a poder ver lo que es una vida sin color, sin risa, con maldad. Y se va a poder dar vuelta y ver una vida con color. La vida de los artesanos, de los artistas. Entonces, por lo menos ahí va a poder discernir y decidir de qué lado está. Bueno, agregando a lo que decía Juan, justamente, bueno, y Ale, ponen nosotros en la Plaza Dorrego, los días jueves, viernes y sábado, no solamente está la cuestión de la feria, sino que también están, bueno, las mesas de los bares, que ahí, bueno, el visitante puede sentarse a tomar una birrita con unas papas fritas mientras escucha música de los compañeros que, bueno, ya perdieron a Harry, uno... pero bueno, así que ahora no sé cómo se llama. Mandamos un saludo a Harry. Sí, de una. La verdad que eso fue una cuestión muy linda y a pesar de todo, ¿no? Porque fue muy colaborativa, a pesar de lo que fue, nos juntamos arriba de 600 lucas para el sepelio, entre artesanos, músicos, bueno, gente de los grupos de Facebook, vecinos de San Telmo. Así que nada, pueden, es esa, lo que tiene también la Dorrego, tiene tango, y en un contexto en el cual ir a ver un espectáculo es caro, ir a eso es lo que marca la cosa distinta de la Plaza Dorrego como espacio, porque vos en sobre Bolívar tenés una oferta gastronómica muy piola, que se juntan mucha gente, pero en la Plaza de Riego tiene, se junta mucha gente porque están los músicos a la gorra, los tangueros a la gorra, tiene una oferta gastronómica divina, la verdad que los restaurantes de la plaza son una masa, y a nosotros. Así que bueno, y aguante Caminito, que ahí el miércoles vamos a estar. Un aplauso por la fe. Gracias por venir. Nos despedimos del programa. ¿Me vas a poner la canción que te pedí? Ay, no, me... Desalojo, vamos con desalojo. En mi contrato decía la canción. Era 1,000,000 y la canción. No. Nos olvidamos. Bueno, nos vemos y como siempre decimos. Como siempre decimos acá, hay un dicho que decimos y a ver si lo podemos coordinar. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. A la 1, a las 2 y a las 3. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Nos vemos. Bueno, esto fue el programa de hoy. Esperamos que haya gustado este Rompe el Cerco modo veraniego. Vamos a seguir recuperando producciones y quédate también que en la semana desde las 5 de la tarde vas a poder seguir escuchando este Rompe el Cerco, este programa noticiero que sale de lunes a viernes por la FM Riachuelo 100.9. Vecino, vecina, apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Nos vemos. Borraremos los rastros, las noches con más penas de...